Bueno, quería comenzar esta conferencia de prensa que hemos hecho. Quería hablar yo primero, de parte mía y de mi compañero, para hacer un llamado a la solidaridad a toda la población que mañana nos acompañe en este reclamo por la sanción que ha recibido nuestro compañero Atilio Adone, que nos ha suspendido por 60 días. Y bueno, mañana le vamos a informar a la población que se va a trabajar a reglamento. Mañana de acá no sale nadie, salvo que sea una pérdida de agua muy grande o sea uno que esté sin agua. De lo contrario, no se va a salir a trabajar en apoyo y repudio a lo que ha hecho el sector patronal. O sea, estamos todos los compañeros de parte de nuestro amigo y compañero Atilio Adone y vamos a repudiar esta represión que han hecho con ellos. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer con esta medida? Hasta que sea levantada, venga la carta por el señor intendente, que sea levantada la sanción a la gente atiradora. De lo contrario, esta medida de fuerza va a seguir hasta que se levante la sanción de atiradora. ¿Están todos los compañeros de acuerdo con esto? Estamos todos de acuerdo y bueno, vamos. Hay que apoyar en este momento a la gente de Atilio Adone como compañero y amigo de todos, como es. Así que vuelvo a repetir a la población que sepan disculpar la molestia, que yo calculo que van a estar en apoyo de nosotros, porque no podemos permitir que un empleado, por hablar o expresar su derecho, sea sancionado de esta forma que ha sido después de 25 años de trabajo. Así que, bueno, repito de vuelta, que mañana se va a trabajar a reglamento y se va a hacer una rotura de caño grande, o sea, mayor, que sea una urgencia, y bueno, la urgencia de que esté sin agua. Después acá no se salta a trabajar, hasta que se levante la sesión a la gente de la tiradones. Que venga firmada por el señor intendente, el secretario general Huesa y el doctor Pérez. Atilio, ¿cómo recibió la notificación? Bueno, ante todo agradezco la buena predisposición de los medios. Bueno, yo quiero quizás simplificar un poco esto. Agradezco a mis compañeros la actitud que tienen a tratar de representarme y bueno, tomar una medida que yo pienso que habría que seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer. Era nuestro lema, seguir manteniendo todo como realmente era. Sí, me hago responsable de algo que dije, que fue lo que hablaron la verdad. Contesto a aquellos que en un momento preguntaban por qué nadie habla, es por esto que no se habla. Porque aquel que habla pierde como pierdo yo. Yo tengo 26 años acá sin faltar un solo día a mi trabajo. Y tengo una foca de servicio que únicamente falté por mi discapacidad cuando fui operado. Durante 30 años que llevo acá, son contados los días que he faltado. Materia fiscal, como dice mucho que yo metí en materia fiscal, no, materia fiscal solamente saqué cuando saqué de la planta residual, porque no me lo permite los que vienen a hacer inspecciones de agua. No voy a sacar materia fiscal de una canilla, es una cosa que incoherente de parte de aquel que piensa eso. Invito a cualquiera que vaya a los medios, que venga un escribano y saquemos materia fiscal de donde sale de la planta depuradora de cloaca y es materia fiscal cruda. Entonces, eso es lo que me llamaba poderosamente la atención. Pero no puedo meter, sacar de una canilla materia fecal. Me río de cuando desinfectan una canilla con alcohol. Yo pienso que ningún usuario que toma agua está tomando la precaución de cada vez que va a sacar agua, de estar con algo para sacar agua. ¿Es antiproducente o producente? Eso de lo que yo me quejo, de lo que estoy dudando. Y por eso tengo una sanción de 60 días, de una foja de servicio en la cual no he faltado un solo día y hoy por hoy, por decir una verdad, por sembrar una duda, que no es una duda, pienso que mucha gente sabe lo que está pasando y calla. Yo era un simple empleado y sabía lo que me venía. A esto le esperaba, es obvio. Yo no convengo que siga hablando, entonces ¿cuál es? Tienen que taparme la boca, no me pueden quebrar. Por eso que yo quiero que mis compañeros mañana salgan a trabajar como siempre y que esto, la ciudad que ha visto que yo en un momento dije una verdad que en la cual pienso que está bien que todos tomen una precaución. Porque a veces hay cosas que no inspiran respeto, no inspiran respeto a través de una mentira, porque fíjate que arranca todo a través de una mentira del señor Edgardo Monetti, que tapa quizás una verdad o no, no lo sé, porque hay una invitación, un almuerzo que estamos esperando con miles de expectativas, con proyectos de trabajo, y nos dice que por un compañero de 30 que somos, no venía a almorzar con nosotros. Se quiebra algo, no está mintiendo, es una falta de respeto mentir, no por lo que yo sea un empleado, soy una persona mayor y pienso que mentir para qué, y hacemos responsables de una mentira del Lord para qué. Acá hay una cuestión que es en forma particular, porque no puedo creer de que porque yo haya sacado, y eso lo pueden preguntar, yo acá tengo la nota en la cual hay un montón de cosas que no entiendo, que está también va a ir por parte legal, y bueno, veremos cómo son las cosas, pero me parece que una cosa bastante ilógica que me den una suspensión de 60 días, no encuentro atenuante. Materia fecal, ha sacado Urus cuando ha tenido que, vamos a colaborando con la gente que viene, con la gente que viene para los análisis, saca la materia de donde sale de la parte de cloaca, se saca la materia y se pone dentro de una bolsa, pero después sacar de una canilla, es imposible tratar de llenar con materia fecal algo, no es sabotaje, que lo entienda que esto no es sabotaje, es simplemente, llama poderosamente la atención de que sacar la materia fecal de una planta depuradora que no trabaja y que te den los resultados positivos. Perdón, para que se entienda. Sí. Cuando se hace esa extracción, o se saca, puedo decir que sacas agua. Yo perdona, Alberto. Yo cuando trabajaba en la planta, que estuve 10 años en la planta, a mí me mandaban a sacar en la salida de la planta, del agua que sale al canal, que no tendría que tener nada. Una muestra de agua, claro, del estado que trataba la planta. Por eso es lo que pasa. ¿Y el agua cómo sale? Eso es lo que yo quería sacar. Por eso te dije. ¿Y esos análisis daban? Daba todo bien, todo positivo. El agua salida de cloaca daba todo bien. Muchacho. Por eso que yo diría que, a ver si es como hace una planta, que toman agua potable, toman mate, que ayer lo dije. A ver si el intendente, Monetti o Francesco, va y toma agua con el agua que sale de la cloaca. Es un agua que no tiene tratamiento. Entonces, ¿dónde está que yo metí mano o que hago algo que no es lo correcto? En ningún momento estoy atentando contra nada. Simplemente sacar agua de una canilla que creo que ninguna canilla sale de materia fecal, porque es una cosa, sellan los sobres, porque eso viene a la misma empresa, se desinfecta con alcohol, que tampoco, no sé si es producente o antiproducente, porque estás quemando bacteria, y vos cuando vas a tomar agua abrís la canilla y ponés un recipiente para tomar o para cocinar, en ningún momento tomas esa precaución de que cada vez que vas a abrir la canilla con el frasquito de alcohol y prendiendo fuego para quemar las bacterias. ¿Me entendés? Bueno, a eso es lo que yo iba, pero no a esto que me está diciendo que yo puedo, estoy metiendo materia fecal en algo. No, vamos a hacer saco materia fecal de la planta depuradora y se pone en un recipiente que lo agarramos con un cucharón. No desvirtuemos, pues esto se desvirtuó todo. Tomaron de lo que les convenía, vamos a ir clarito. Una cosa es el agua que sale de la planta tratada, que es lo que va al canal, que todos saben, porque no puede haber semejante error en el canal. Vamos a ser sinceros, acá nadie es tonto, todos sabemos que el agua que sale del canal sale sin tratar. La que sale de la planta sale como maltratada. No digamos sin tratar, sale maltratada. Eso fue, pero se agarraron de una, desvirtuaron todo, pues acá echa agua, cada cuerpo se molina, vamos a ser sinceros. Y no nos olvidemos que este fue un reclamo salarial, ¿eh? Mira dónde terminamos. Suspendiendo a un compañero porque, como aparentemente el reclamo salarial no molesta o duele, están sancionando a un compañero por otra cosa que no tiene nada que ver. Pero hay otra cosa que yo estaba acá comentando, que el agua a mí no me inspira confianza. Yo hace 53 años que estoy acá. Me podrán superar en la parte teórica, porque me podrán decir de esto, del otro, pero todo esto que están acá, ustedes hace 83 años que está fundado esto acá, y siempre el agua se tomó de la parte oeste para que corre por el lado de este, y ha habido, porque ahora voy a hablar, ¿sí? Ha habido un caño que estaba roto, como hablé ayer, un caño que estaba roto en el hospital a 6 metros de profundidad. Que digan a qué profundidad está trabajando la bomba ahí en el parque Juan Domingo Perón. ¿A qué profundidad está? ¿De dónde saca agua? A eso es lo que me llama poderosamente la atención. Que pueda tener tratamiento o no pueda tener tratamiento. Pero nunca dije que yo metí materia fecal dentro de un análisis. Que saqué materia fecal de la terminación de cloaca con un cucharón para llenar los recipientes. Eso es cierto, es verdad. Lo ratifico. Saqué materia fecal y sale positivo. Que sale bien, ¿cómo no? No entiendo, si no tiene ningún tratamiento, ¿cómo puede salir positivo? Lo vuelvo a ratificar, y eso lo ha sacado no solamente yo, ha sacado compañeros que han ido a colaborar cuando han venido de la parte de análisis. Yo tuve 10 años ahí trabajando y haciendo ese trabajo. Así que eso no sé, ¿en qué puedo sabotear algo que lo sellan, los sobres, la misma gente que saca el agua? Eso no es un sabotaje, eso no... Ok, creo que no lo acepto, no lo puedo aceptar. Realmente, tampoco me hago cargo de eso. Aparte, tío, creo que se desvirtuó, creo que mezclaron las cosas para lo que le conviene. Sabemos que esto molesta, entonces había que hacer algo o buscar echar agua para el molino de cada uno. Lamentablemente, sigo insistiendo, entonces se desvirtuó, esto fue un reclamo salarial y sigue siendo un reclamo salarial. Y ahora ya tenemos compañeros suspendidos. ¿Me entiendes? Y eso me parece que, bueno, hay manera. Uno ve las cosas de una manera, otro ve las otras. Bueno, lamentablemente, aparentemente, nuestros jefes ven las cosas de otra manera. O actúan de otra manera. Porque si esto hubiera sido mucho más sencillo, con el reclamo de la salarial, muchachos, teníamos que negociar el sueldo, nada más. De la parte sanitarista. ¿Me entiendes? De la parte sanitarista hay un montón de cosas que están en evidencia, que se ve de cómo estamos en la oficina de obra sanitaria. Desprevisto de todo. Ustedes ven la poca iluminación, todo. Esto es lo que hacemos reclamo a veces, y ya te digo, en esa comida que íbamos a tener con el señor intendente, era para presentar un montón de cosas en la cual dijo que en ningún momento había dicho que iba a venir para acá. Así que de ahí en más, fue todo esto. Y bueno, y lo que viene, que yo me hago cargo de lo que ha pasado, de lo que dije del agua. Lo sigo sosteniendo. Quizá ahora queda un poco más claro, ¿no? Queda un poco más claro que no hubo un fraude o un atentado contra algo que yo no he hecho, ¿sí? Eso que quede claro. Así, bueno, acá tengo una sanción de 60 días, y bueno, tendré que, por algo, pienso que he sido un empleado que dentro de todo he tratado de cumplir siempre, y bueno, es lo que me toca hoy por hoy, por hablar una verdad, por decir una verdad. ¿Usted tuvo alguna vez algún apercibimiento o alguna suspensión? No, para nada, creo que es que para nada. ¿Usted todo esto lo va a poner en manos de abogado? Me abstengo a esa contestación, veremos cómo son los pasos a seguir, porque esto también hace que, al no tener experiencia en todo esto, me encuentro en esto, y bueno, lamentablemente fueron, ya le digo, muchos años de trabajo, es la tercera generación de familia que trabaja dentro de la planta de obras sanitarias, un orgullo para mí, pero no un orgullo con la gente que está haciendo todo esto, porque realmente al hacerle un reclamo, no me siento dueño de la verdad, sino de mi propia verdad, porque yo tengo un sueldo de 1.100 pesos y 600 de antigüedad, como lo dije siempre, no es mi bandera, no es una pancarta, es una realidad. Entonces, al tratar de manifestar que es lo poco que ganamos, que es lo que queremos, porque esto es una cosa totalmente distinta, ocurren todas estas cosas. Y bueno, hoy me tocó pagar el plato roto a mí. No quiero que esto vuelva a ocurrir, porque es lamentable, me hiere un montón todo esto, porque esto son circunstancias que uno a esta altura del partido no está preparado para vivir esto. Yo trabajé siempre a conciencia, siempre a gusto con mi trabajo, y bueno, me encuentro con esto, por gente que quizás tenga un poco más de capacidad, como hay gente que no tiene capacidad, que está ocupando cargos que ni siquiera se lo merecen, y bueno, y son los que están beneficiados. Y la gente que trabaja es la que menos beneficio tiene, la que menos se ve y la que más usted ve que siempre están al pie del cañón. Entonces esto duele porque el que más trabaja es el que menos reconocimiento tiene. Aparte, quiero hacer una aclaración. Cuando todo esto empezó era un reclamo salarial, ¿me entiendes? Nosotros no queremos nada, no queremos pelear con nadie, queremos que nos... o dialogar, teníamos hasta una propuesta de diálogo si venía su intendente, de que algunas cosas íbamos a perder, porque uno sabe que en un negocio salarial a veces gana algo y pierde otra. Estábamos dispuestos a todo. Lamentablemente hace, primero que pasó un montón de cosas, después la inundación, venimos siempre aflojando, no le hemos hecho faltar nada al pueblo, porque que la gente diga, no hemos cortado nada, seguimos haciendo todos los reclamos, todo, y lamentablemente nos están tomando como tontos, o pensarán que nos vamos a pelear, o que nos vamos a cansar. Lamentablemente estamos peleando por el bolsillo, no por un dolor de nada, es el bolsillo, y que lamentablemente no llegamos al 15 de cada mes, y como lo aclaré un día en una reunión que tuve, es muy triste, a veces lo hablo, ver un compañero el 14 salir disparando para el sindicato a buscar tickets, ¿por qué le alcanza el sueldo? Peleamos por eso, por un reclamo salarial, por un mejor salario, nada más. No queremos pelear, no queremos tanto ir al choque, pero bueno, lamentablemente, como recién lo dije, lo están tirando para otro lado para obviar el tema salarial. Esto no tiene, nosotros no queríamos llegar a esto, pero ni por nada del mundo. Tener un problema, que suspendan a uno, pero aparte nos pelotean, que si mañana, que si pasado, que venís pasado, que venís después. Que sí, que no, que trae un proyecto, que no trae un proyecto. Acatamos todo. Acatamos cuando hubo momentos de silencio, que estábamos negociando, lo acatamos. Hago un montón de cosas. Tratamos de hacer lo mejor posible para no tener... A ustedes les consta que nosotros nunca llamamos cuando estábamos negociando. Siempre se mantuvo tener un diálogo abierto. Y bueno, todo esto hace que de repente llegue a un montón de cosas. conocer el poder que puede tener nuestro sindicato municipal hoy por hoy, a ver si ya tantos años que ha aportado, a ver si hoy por hoy van a salir en defensa mío, que dejemos a un lado todo aquello que significa negociación, transacción o como quiera llamarlo. Hoy soy un empleado más, que estoy suspendido, y con esto me sacan un montón de cosas que a veces nos dan, que esto es lo terrible cuando ocurre con un enfermo, cuando toman vacaciones, que se saca todo esto y queda con ese sueldito limpio de 1.100 pesos y 600 de antigüedad. Yo soy, tengo medicación de por vida. Eso me alcanza justamente para mi medicación. Nunca pedí nada. Y sigo con mi actitud. Sigo al frente, pase lo que pase. No me van a doblegar. Sea Monetti, sea Gorosito, sea quien sea. Voy contra todo esto, porque esto es lo que mucha gente preguntaba, ¿por qué no se habla? ¿Por qué mucha gente con el poder adquisitivo o con cierta gente que tiene un profesionalismo, ¿por qué no habla de todo esto? ¿Por qué calla? ¿Por qué calla? ¿Qué miedo tiene? ¿A qué miedo tiene todo esto? Porque ustedes son periodistas, han pasado por la Molino, ¿y quién no sintió olor a caca? Díganme, ¿quién no sintió olor a caca? Que sabe que sale algo que batallaban los otros vecinos cuando querían hablar un canal paralelo que estaban contaminando todas las napas, cuando eso tiene que salir con un tratamiento, y están diciendo que eso es agua que es potable. Entonces, al hacer un reclamo de que para mí no es un agua que sale casi potable, yo soy el que estoy haciendo, metiendo la mano dentro de algo, tratando de sabotear algo. No, para nada. Saqué materia fecal y fueron puestos en algo y lo llevaron y salió que no estaba contaminada esa agua. Es agua cruda que estamos tirando. No hay un tratamiento, no hay un percolador que ande. Entonces, ¿qué? Por decir la verdad me pasa lo que me tiene que pasar. Creo que es injusto. Hoy está la sociedad, bueno, yo me manifesté lo que pasaba a toda la sociedad. Espero que la sociedad, hoy por hoy, vea lo que me está pasando, que soy un empleado municipal. Por hablar lo que he hablado, me pasa lo que me está pasando. Quiero llamar al sindicato, que llame a asamblea y a un paro dentro de 24, 48 horas, claro, a ver si el señor Caballeri lo va a apoyar. Nosotros, ya vuelvo a rectificar, mañana se va a empezar por esta medida, aunque Atilio por ahí... Se va a tomar. Se va a tomar porque llegamos a un límite ya, si toca a un compañero... No, porque va a haber más represalia. Yo no quiero que haya represalia, hay gente joven que necesita trabajar y necesita mantener a su familia. Yo no quiero que todo esto siga, que siga el curso normal, que esto lo decida la conciencia de cada funcionario, si es que yo estuve mal, y que la misma sociedad vea si yo estoy mal en lo que estoy haciendo. Porque yo pienso que no hago mal en tratar de ver, de dudar, porque ¿quién no puede dudar de quién? Me puedo confundir y puedo pedir perdón. Pero no puedo tomar una actitud que sea ya, hay templado porque hablado esto, hay que darle. Yo no hice nada malo. ¿Me entendés? No estoy haciendo, estoy a cargo de una ciudad y nunca faltó el agua cuando estuve yo trabajando. A una ciudad que hay 45.000 habitantes. Tengo una responsabilidad que la cumplí siempre al pie de la letra. Y quizás por decir una verdad me está pasando lo que está pasando, es injusto. Yo pienso que, no sé, ¿da qué? ¿A que ellos sigan callando? Porque si las cosas son claras y transparentes, cuando se habla y se dice la verdad, se va de frente. Entonces yo pienso que es una actitud que no estoy me castigan y bueno, aceptaré el castigo, pero pienso que es una injustificación, injustificado este castigo que me están dando. ¿Quién firma la nota de la suspensión? La nota de la suspensión la está firmando el señor intendente, Jueza, Edgardo Monetti y Perel. Yo no sé que las cuatro personas que están me mandan esta serie de notificación en la cual me dan por la última palabra que hablo, que realmente sí, no ratifico, ratifico que dije, saqué materia fecal y puse dentro de la bolsa, sí, es verdad, saqué la materia fecal de tal, porque después lo demás siempre lo sacan la gente que viene a hacer los análisis. Muchas veces que quemamos la canilla para sacar el agua, que eso fue hace 5 años atrás. Sacaba el agua, ellos ponen con los sobrecitos, sellan y metan en un recipiente que llevan ellos de guardado. Eso es lo que claro que es lo que quisiste decir, es que en ese lugar donde vos sacaste la materia fecal... No tiene que haber materia fecal. Tiene que salir ya con el tratamiento adecuado de la placa que tiene que salir afuera. Entonces, no es que estoy revirtiendo una situación, me hago cargo de lo que dije. Yo metí materia fecal dentro, sí, es verdad, la materia fecal que saqué con el cucharón. Sí, es verdad. Pero no para que me tome una sanción de que me dé 60 días. Dije una verdad. Y no pienso volver atrás porque la dije y fue lo que hice. Me metí materia fecal. Anoche miraba los mensajes y dice, pero esto es un sabotaje. ¿Qué es sabotaje? ¿Qué me está explicándole a cada uno que no es sabotaje que estoy metiendo dentro de una bolsa y materia fecal de los peces? Planta de cloaca, salida de aguas tratadas de planta de cloaca. No, la canilla, es obvio que no sale de materia fecal de una canilla. Tampoco está la persona que está recibiendo los recipientes, que son agua y sistema, lo está recibiendo y lo está sellando ellos mismos, sí, para meterlo dentro. Así que me extraña de Edgardo Monetti que pueda decir que yo puedo sabotear una bolsa, cuando no puedo tener ningún control, ni yo salgo solo a sacar a pintar el agua. Aparte, estos controles son controles de agua que salen carísimos, ¿no? No está, a veces me da para dudar. Me da para dudar porque estas son vetas del Puelche, sí, tiene razón, 165 metros de profundidad, de acá para allá, la ruta, muy buena agua, es un agua casi mineral, la mejor agua de la provincia de Buenos Aires, hay que ver lo otro, ¿me entiendes? Antes acá había un tratamiento distinto, iba al tanque, del tanque se mandaba a la ciudad, hoy no, se inyecta agua. Y hay que ver a cuánto está la bomba chupando agua, no sea cosa que esté cerquita de la tierra, ¿no? 80, 90 metros adentro. Eso es otra cosa, que eso, bueno, de esto me hago cargo, es la suspensión que tengo, y bueno, veremos cómo puedo hacer para tratar de rebatir esto, porque esto, claro, obviamente que ya está... El nivel está 18 metros. Bueno, sí. Bueno, por último, yo quiero, bueno, ratificar lo que he dicho, y que no vamos a permitir ningún insulto, ningún agravio a ningún empleado del sector de obra sanitaria, y bueno, llamo a la población a que lo sepa entender, y bueno, que esto no vamos a permitir que a ningún empleado, ni del parquero al más grande, que a nadie acá se va a tocar, que mañana vamos a empezar con esta medida de fuerza, cueste lo que cueste, los suspenderán a los 30, no importa, pero nosotros acá mañana se va a salir a hacer lo esencial, y o sea, el caño maestro roto o el que esté sin agua. Vamos a aclarar también que no se va a cortar el agua, porque por ahí va a haber algunos malentendidos, y que no se va a obstruir ni la cloaca, nada de eso. Y bueno, estamos todos los compañeros en apoyo a la gente Atilio Adones, yo creo que se lo merece por buen compañero y por amigo que es de todo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.